En un mundo en el que parece más fácil saber qué ocurre en la otra punta del planeta que en el edificio de enfrente, en una sociedad que confía en la inteligencia artificial la expresión y solución de sus conflictos cotidianos, venimos a rondar a aquellas personas y colectivos que impulsan formas alternativas y autoorganizadas de manejar los malestares individuales y sociales. Nos ponemos en marcha para tratar de conocer y dejarnos influir por nuestras órbitas vecinas. Las órbitas vecinas, un podcast de La Periférica inspirado en la presencia y la cercanía. Bueno, pues nada, buenos días. Aquí nos encontramos en nuestra primera propuesta de podcast de las órbitas vecinas. Buenos días, Jaime. Muy buenos días y la verdad que muy contento de estar aquí hoy después del madrugón y de haber llegado rodando cual dos legañas gigantes por las calles de Carabanchel. Ahí pegándonos por las esquinas veníamos los dos. Sí, sí, pero muy contento. Muy bien, pues nada, aquí estamos. Hoy vamos a presentar dos propuestas, un poco en la línea de lo que contábamos en la cabecera, y en este caso tuvimos la idea de traer a Marilena, con la que tuvimos la oportunidad de hacer alguna cosilla aquí en La Periférica, y que, bueno, que nos dejó un poco fascinadas con toda la órbita que se trae, con un montón de propuestas. Entonces vamos a tratar de conocerla un poquito más. Y por otro lado, bueno, por otro lado traemos una propuesta musical que nos gusta mucho a las dos, que se llama Dua de Pel. Está formada por dos integrantes, Eva, que compone casi todas las letras, y Sonia, que compone casi toda la música. Y nos gusta mucho porque es una órbita que nos ha llegado muy dentro. Nos ha tocado así rinconcitos que casi no conocíamos. Pero mejor que nos cuente la propia Sonia qué es Dua de Pel. La propuesta musical de Dua de Pel está hecha desde una escucha profunda, desde una escucha del inconsciente colectivo. Es siempre un desafío llevarla a cabo porque acaba siendo muy compleja. Yo creo que los inconscientes colectivos son complejos, son así. Pero luego a lo que nos lleva esta manera de crear la música de Dua de Pel es que el público conecta muy, muy fácilmente con ella. Bueno, como habéis podido ver, asaltamos a nuestras músicas en la propia calle, contra viento y marea. Con un vendaval por detrás. ¡Oh! Escucha, escucha, son las órbitas vecinas. Bienvenida, Marilena. Estamos encantadas de que te hayas animado a venir a contarnos acerca de tus propuestas, de lo que haces. Me gustaría que te presentaras, ya que tienes oportunidad. Cuéntame. Pues, ante todo, muchísimas gracias. La Periférica. Estoy encantada de poder estar aquí, de poder tener la oportunidad de contaros esta órbita que estoy trayendo aquí. Uh-huh. Y nada, presentarme, pues siempre es un poco complicado, pero bueno, siempre digo que soy titiritera, uh-huh, aunque realmente no es mi... O sea, hago más cosas para poder vivir, ¿vale? Entonces, pero me quedo con esto, soy titiritera, porque titiritera no es solamente un oficio, sino una forma de ser y de vivir, ¿vale? Ajá. Puede ser un buen comienzo. Perfecto, perfecto. Sé que, aparte de tu faceta de titiritera, tienes otro proyecto que se llama La Fanfarria Transfeminista. Cuéntanos un poquito cómo surge esta idea. La fanfarria transfeminista es tiene que ver también con la faceta titiritera y a ver si luego puedo explicarlo. ¿Qué pasó? Que hace 5 años yo estaba viviendo en Madrid, estaba haciendo, bueno, un doctorado, ni más ni menos, y llegó una compañera música trompetista de Roma, se vino a vivir aquí. Entonces yo lo primero que le dije fue, vamos a montar una fanfaria. Y ustedes se preguntarán qué es una fanfaria, es. Porque ¿qué pasó? ¿Qué? Nos dimos cuenta que aquí en España no, realmente no hay este tipo de agrupación musical, para empezar. Entonces, se trata de una agrupación musical que no es una charanga. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto político y activista. Ajá. Y entonces se basa en construir, crear un espacio donde la música es el lenguaje, es la herramienta, es como la forma, ¿no?, de comunicar y comunicarnos, pero que tenemos unos retos y unos objetivos que son más bien políticos. Es decir, nosotras como mujeres nos dimos cuenta de que cuando vamos a tocar, y también eso pasa en el teatro, en muchos ámbitos. En muchos ámbitos, pero bueno, enfocamos las artes. Pues que como que no tenemos toda la fuerza, que algo pasaba. Entonces queríamos crear este espacio de confianza, de seguridad, para poder desarrollar nuestras competencias expresivas, no solamente musicales. Entonces, en el 2018, pues empezamos así como involucrar a la gente, hablando mucho, y nada, poco a poco, en estos 5 años, pues he ido formando la fanfaria, que es transfeminista. ¿Por qué? Porque nosotras veníamos de otro tipo de... O sea, siempre fanfaria en Italia, que hay más, pero queríamos crear una fanfaria, una agrupación musical que tocara en las manifestaciones, en los desahucios, en eventos. Puede ser también un evento cultural. De hecho, ayer fuimos a Reina Sofía para aportar en el picnic, ¿no? O sea, aportar con nuestra música. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque creemos que la música es una bisagra, ¿no? La entendemos así. Es una forma de expresarnos, pero también de comunicar y de abrir fronteras, horizontes, y que pueda de alguna manera generar germen de transformación social. Claro, es un poco ambicioso, pero es el punto de partida. Oye, y una cosita, ¿cómo ha evolucionado la fanfarria con el tiempo? Fue mágico, porque poco a poco la gente se viene incorporando, se va incorporando. Las manifestaciones, por ejemplo, es una buena escaparate, porque la gente disfruta mucho, y ahí hemos conocido mucha gente que nos pidió, como nos preguntó, ¿podemos? Sí, pues sí. ¿Por qué? Y eso, voy a hacer un poco de propaganda. Aprovecho de esto. La fanfaria, como decía, es un espacio seguro. Es decir, no tienes que haber estudiado conservatorio, porque, lo repito, la música que hacemos es expresión, ¿vale? Y también autoexpresión. Entonces, si te gusta la música, te gusta tocar y quieres empezar un instrumento de viento, porque eso no lo he dicho, la fanfaria es una agrupación de vientos. Ajá. Y alguna percusión, por supuesto. Vale, o sea que no hay cuerdas, nada. No hay cuerdas. Ajá. Y no es una batucada. Vale. Vale, entonces también es importante decirlo. Y luego, si eres músico o música, y si has estudiado el conservatorio, pues muy bien, mejor, porque tienes más competencias, pero no es esto, ¿no? Porque, lo repito, es expresión. Y es como ofrecer una energía que es diferente, sobre todo en las manis, cuando queremos cantar lemas, o sea, con una base rítmica musical, pues se transforma la energía, es evidente. Qué chulo eso, porque Yo una vez estuve en Argentina y las manifestaciones allí son una fiesta sonora muy guay y con ritmos muy diferentes y eso. Y creo que aquí en el Estado español somos muy cansinos con los mismos ritmos siempre, ¿no? O sea, que lleguéis a las manifestaciones y pongáis un toque de color musical, se agradece mucho. Sí, eso es. Porque, claro, es la energía es diferente. Y a lo que decía anteriormente, cuando llegamos aquí y vimos fuimos a las manifestaciones, eran como muy aburridas porque eran los lemas. Uh-huh. Y luego también hubo un poco de... O sea, como que para nosotros la manifestación no es algo como un funeral. O sea, es una fiesta, pero no en el sentido que tenemos que celebrar lo que está pasando. Uh-huh. Es en el sentido de que, y aquí menciono a Emma Goldman, que ha sido una referencia, por lo menos por mi formación, que dice que si no quiero bailar, no es mi revolución. Entonces, bueno, esa es mi perspectiva, no es la perspectiva de la fanfaria, pero sí que se puede decir que se comparte. Dime una cosa, ¿cómo dirías, ¿no?, que te ha afectado a ti o que o a tus compis el hecho de estar en la fanfarria, de formar parte, ¿no?, de este proyecto? ¿Cómo ha impactado o cómo impacta a nivel emocional en vosotros? ¿Cómo sería? Lo dicho, o sea, el objetivo era crear un espacio seguro, un espacio en donde podemos y pudiéramos desarrollar, ¿no? Como una dimensión que, por ejemplo, a ver si me explico, no tenemos una dirección central. O sea, Fanfaria no tiene directora ni directore. Es... ¿Cómo elegís los temas? ¿Cómo va esta...? Eso. Bueno, ahí es también, es un reto, ¿no? Ajá. Porque sería mucho más fácil tener una relación, una dimensión jerárquica, que te dicen. Entonces, se hacen propuestas, hacemos asambleas, intentamos ver cómo cada uno reacciona, intentamos siempre estar ahí pendiente de los cuidados, y a veces hay temas que funcionan, a veces no, o sea, es como algo natural, ¿no? Porque, bueno, esto es complicado, pues lo dejamos y lo retomamos. Ya le damos otra vuelta, ¿no? Sí. Luego cada uno es responsable. Entonces, bueno, eso es teórico, pero pasa. O sea, cada uno es responsable y las entradas, las salidas, o sea, intentamos gestionarlas. También las que no tenemos tanta seguridad, como en mi caso, pues es también una manera de reforzar, de ponerte más segura, porque es un espacio donde puedes practicar. Y hay todo alrededor una peña de gente que te sostiene, te apoya. Sí, qué interesante, ¿no? Lo que contabas de la expresión, ¿no? El poder expresarnos fuera de los cauces habituales y en un espacio seguro, ¿no? Eso es una cosa muy interesante. Sí. Y luego quiero añadir una cosa, si me permitís. También es un espacio seguro, es el objetivo, a nivel de expresión musical, político, y también para dar visibilidad, ¿no?, a las minorías, ¿no? Eso es muy importante porque tú dices transfeminista, ¿qué significa? Bueno, es un enfoque, lo estamos aprendiendo, o sea que no, o sea, estamos conscientes de que venimos de un sistema, un patrón patriarcal, que venimos de estas dinámicas, o sea, estamos empapadas de esas dinámicas capitalistas, entonces es muy complicado ir más allá, pero lo intentamos gestionar y eso, dar visibilidad a los derechos humanos, primeramente. Y luego, claro, LGBTIAIQ+, por supuesto. Entonces, bueno, eso. Qué guay. Muy bien. Bueno, yo creo que ahora sería momento, ¿no?, de poner una de las primeras canciones o piezas que nos trae Duda de Pel. Nos lo va a presentar Eva, esta primera pieza que se llama Hermana del Fuego. Hermana del Fuego es el primer tema que creamos como Duda de Pel. Ha sido el que más veces hemos cantado porque, bueno, nos lo piden en muchos conciertos, incluso aunque hubiéramos decidido no meterlo en el programa. Y es una canción que está dedicada a esa energía femenina que tanto se puede corresponder con la energía de la tierra, ¿no?, de la madre tierra, que es una manera tan hermosa de llamarla. Una de las dedicatarias de la canción es Berta Cáceres, porque, bueno, en el momento en que a Berta Cáceres la asesinan de esa manera y por las razones por las que acabaron con ella, pues tenía mucho que ver con todo eso, con todo eso de lo que habla la canción, ¿no? Hermana del Fuego. Esas mujeres que se dedican a cuidar de su entorno a cualquier precio, incluso al precio de su propia vida. Amor en la boca y dolor. Bueno, Marilena, después de escuchar esta Hermana del Fuego de Dua de Pel, que a mí personalmente me encanta y me fascina, vamos a retomar un poco la entrevista y vamos a cambiar, vamos a pasar de la fanfarria a otra de tus pasiones, que como bien nos has dicho antes, te define, aunque sea de forma parcial, que son los títeres y las marionetas. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué te hizo llegar al mundo del títere o la marioneta? Pues, ¿qué me hizo? Pues yo creo que el comienzo es cuando mi abuelo me llevaba a la plaza para ver el retablo de títeres. Yo iba, o sea, en Italia hay la comedia del arte, pero también tenemos todas los personajes de Pulcinella a otros. Arlecchino, por ejemplo, también lo tenemos en versión títere. Entonces, en mi región, que es Emilia-Romagna, Bolonia, Módena, tenemos también estos personajes. Entonces, estaba Sandrone, Fagiolino, todo se hablaba en dialecto, o sea, todo, porque es una tradición popular. Y yo iba de pequeña a ver esto, y claro, me fascinaba como todos los niños y las niñas. Y luego, con 20 años, ya empecé la carrera de Educación Social y ahí llegó como la propuesta, yo estaba trabajando de monitora también, y llegó la propuesta de ir a un curso de construcción y animación de títeres y lo llevaba ni más ni menos que Mariano Dolci. Mariano Dolci ha sido el titiritero de las escuelas de Reggio Emilia y fue compañero de Gianni Rodari, o sea, titiritero municipal de Reggio Emilia, uh-huh. En ese entonces era otra época, uh-huh. Anarquista, uh-huh. ¿Vale? Entonces el curso costaba como, se podría decir 10 euros, ajá. Eran más o menos. Bueno, pues me apunté y fue muy potente, todo el potencial. Yo ya trabajaba, pero... Yo tomaba cursos, talleres de teatro, uh-huh. Y bueno, pues ahí se me abrió la ventana. Uh-huh. Y luego lo retomé al final de la carrera porque en el trabajo pues me di cuenta de que no es que yo soy la educadora, de que hablamos de pedagogía con los gitanos, por ejemplo, porque fue mi primer trabajo, uh-huh. En un asentamiento gitano. Entonces entendí que quería desarrollar, no solamente personalmente, sino profesionalmente, un lenguaje artístico. Uh-huh. Y el arte del títere es, en ese entonces, era el lenguaje que más me hacía sentir cómoda. Porque no era yo, era el títere. Entonces ahí ya empiezo a introducir un poco el lenguaje. Dime una cosa, que seguro que le pasa a más de a uno, como me pasa a mí, que no tengo muy claro, o bien o me confundo con qué es un títere y qué es una marioneta. ¿Nos podrías explicar la diferencia? Vale, pues sí. Yo, de hecho, cuando empiezo a hablar del mundo del títere, pues siempre empiezo por esta pregunta, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué es un títere o una marioneta? Pues yo ahí no sé bien qué pasó, pero creo que ha sido Carlo Collodi con la obra maestra, digamos, de Pinocchio, Le avventure di Pinocchio. Uh-huh. Y que es que ahí pone, entonces Geppetto, es un nombre en italiano, construyó un títere que se llamaba Pinocchio o Pinocho. Pues no es un títere, es una marioneta. Ay. Entonces, vamos a ver. Es que en italiano tengo más conocimiento. Pero que se dice burattino, ¿no? En castellano la traducción es títere. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me interesa más, o sea, nos podemos confundir. O sea, no pasa nada si llamas a títere a una marioneta o al revés. El hecho que a mí me interesa transmitir tiene que ver con la manipulación. Ajá. ¿Vale? Luego quizás lo puedo explicar más. Pero, ¿qué pasa? El títere es un objeto, un personaje, un objeto animado por debajo, con la mano. Uh-huh. El tip más típico es Pulcinella, uh-huh. Por ejemplo, o el guiñol. La marioneta es una figura entera, manipulada por hilos desde arriba. Luego, hoy en día tenemos muchas más formas de manipular, pero básicamente es esto. Entonces, marioneta, hilos desde arriba, títere desde abajo, la mano. Vale. Le hemos preguntado a personas también del mundo del títere sobre qué es para ellos un títere o una marioneta, y nos han mandado sus respuestas para, bueno, para ver cómo, qué te parece y demás, así los que estáis dentro del cotarro, a ver qué, cómo lo podéis ir sumando. Adelante. Para mí un títere no es solo un muñeco, está vivo y tiene su propia personalidad. Además, tiene la capacidad de conectar con el público de tal forma que cuando están con él, desaparece la persona que lo maneja. Para mí, un títere es, dentro de un espectáculo, de una compañía, un intérprete más. Un actor, una actriz más que necesita sus ensayos, sus tiempos, sus ritmos, sus ritmos también con compañeros y compañeras de compañía. Exactamente igual que cualquier otro actor o actriz. Bueno, pues oíamos a Juan y a Ana, que tienen una compañía que se llama Que te den teatro, que me parece un nombre como muy original, ¿no? Y muy, muy gracioso. Y nuestra pregunta es un poco saber, tras oír a Ana y a Juan contándonos qué es un títere para ellas, ¿qué es un títere para ti, Marilena? Pues ante todo comparto plenamente lo que han dicho. Yo lo que puedo añadir a esto es que es complicado porque es mucho. Yo he traído como dos definiciones en las que me reconozco. La primera es de Henri Delpeau, algo así, que dice que el títere es una expresión plástica al servicio del pensamiento. Toma ya. Luego la segunda es de Bensky, del 1971, y dice que el títere es, en términos exactos, un objeto móvil construido para la acción dramática. Para mí es esto, todo esto, lo que han dicho Juan y Ana, ¿no? Lo que ha dicho, bueno, estas dos definiciones de estos maestros. Y para mí es un objeto universal, vinculado a la especie humana. Es algo que quiero añadir, ¿vale? Y que también introduce un poco el trabajo que, con el que yo quiero trabajar con los títeres. Vale. Además, pues aprovechándonos también de la buena voluntad de Ana y de Juan, les hemos pedido que te hicieran así un par de preguntas, ¿no? Así de, bueno, a ver qué se les ocurría a ellos. Bueno, mi pregunta en realidad son dos. Una sería, ¿qué material construyes los títeres y más o menos cuánto tiempo tardas en construir un títere? Pues el material, a ver, he empezado con el papel maché. Y he ido explorando otros materiales como la goma espuma, por ejemplo. Pero llevo ya 15 años, un poco menos, con papel maché, con engrudo. Lo hago con agua, harina y vinagre, una pizca de vinagre. ¿Por qué? Porque intento trabajar con materiales cuanto más naturales posible. Entonces, utilizo arcilla, por ejemplo, puedo hacer moldes o no, simplemente cojo, doy forma básica. Puedo también utilizar las cajitas de los huevos y moldearla, asemblarla. O sea, mi forma de construir es bastante, podemos decir, primitiva o primaria. O sea, no soy una persona que cuida los detalles, ¿no? Entonces, papel maché. Y claro, luego lo que es pintarlo, todavía no he encontrado la forma, pero la hay, de pintarlos con pinturas que no sea, que sean naturales. Entonces utilizo acrílico, sobre todo blanco. Y, ¿cuánto tiempo tardo? Pues depende. Ahí quiero introducir un aspecto, un elemento del arte del títere que para mí es fundamental y es lo que yo intento transmitir, sobre todo a la infancia, cuando propongo construcción para niños y niñas y niñes. Construir un títere es abrir una ventana, o sea, hay que tomarse el tiempo. Es como la rosa del Petit Prince, el principito, que dice el zorro. Pues cada día, ¿no?, que vas ahí a regarla, no sé cómo se dice en castellano, ayudarme, es apriwazi, o sea, como adomesticarlo, ¿no? O sea, te adomestica. Entonces, como que se crea una relación gracias al tiempo que le dedicas. Vale. Entonces, cuanto más tiempo se le dedica o cuanto más no se mide el tiempo, más se crea esta conexión. Y, pero claro, o sea, según el tipo de técnica de construcción, pues puede ser una semana o tres meses. Ajá. Pero qué bonito eso, ¿no? Que cada títere lleva su tiempo, ¿no? Sí. Parece como una cosa muy bella. Ah. Y tendrán, claro, etapas y edades distintas cada títere, en el sentido de que conforme pasa el tiempo igual van cambiando, ¿o no? Sí, y aquí puedo retomar lo que dijo, no me acuerdo si Juana y Ana, perdón, que son personajes. Pues sí, de hecho me gusta pensar que forman parte de mi compañía. De hecho, mi proyecto inicial, tuve varias épocas, pero llegué a un momento que era yo y mis títeres. Y se llama, porque sigue siendo, Teatrino del Grano, ¿no? Y un poco fue a la... Después, es que yo tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos, en el Vermont, y trabajar, o sea, aprender de Peter Schumann, que es el fundador de Bread and Puppet. Por eso que es Teatrino del Grano. Grano sería en italiano trigo. Vale, entonces, vale. Y sí, o sea, se transforman y son, de verdad, tus aliados. Bueno. Ponemos la pregunta de Ana. Venga. Vamos a ello. Y como pregunta, me gustaría saber si hace títeres por encargo y, en caso afirmativo, saber si hay diferencia en el proceso de trabajo cuando lo pide otra persona o cuando lo hace para ella misma. Gracias. Gracias, Ana, a ti por la pregunta. Pues no hago títeres por encargo. Me ha pasado que me lo han pedido, sí, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Y eso también tiene que ver con otro elemento del títere, que tiene que ver también con lo que acabo de decir, o sea, el tiempo que dedicas, o sea, se crea una relación. Entonces, los títeres, al fin y al cabo, entre comillas, son como tus criaturas. Entonces, es difícil desprenderte, por lo menos para mí. Ajá. Entonces, no lo hago. Y cuando me ha pasado, porque sí que lo he hecho, o sea, no me ha cambiado tanto. O sea, era siempre en el sentido de que la magia o lo que surge en la construcción, pues sí, seguía teniéndolo. Entonces, no me cambia si lo, quiero decir, si lo construyo para mí o para otra persona. Muy bien. Bueno, ahora nos tocaría volver, ¿no?, con nuestra banda sonora, con Dua de Pel. En esta ocasión, una canción así como con toques también de... Dale. Un chotis. ¡Ah! Vamos con un chotis que se llama Cárcel de Ventas, que fue una cárcel de mujeres. Ya está cerrada. Creo que hay una página web incluso donde se puede consultar toda la historia de esa cárcel. Y bueno, es un chotis divertidísimo y muy crítico, evidentemente, con toda esa situación. Pues allá vamos. Cárcel de Ventas es uno de los temas de nuestro segundo disco, de Madera de Pájaro. Fue un encargo del grupo de arte contemporáneo Art al Cuadrat para una exposición que les habían encargado desde el Centro del Carmen de Valencia. Habían contactado con diferentes artistas de diversas partes de la península ibérica para que trajeran algo del folclore de su zona. Entonces, bueno, pues a nosotras nos tocó el chotis. Tiene la base de Rosa de Madrid y por encima nosotras cantamos este homenaje a las mujeres de ventas, que además hay un vídeo que se grabó para dicha exposición, que lo grabamos donde en su momento estuvo la cárcel de ventas, que hoy en día es un parque llamado Mujeres de Ventas, que bueno, está en Madrid, claro. Empresas en ventas en un aforo de 503, un plato frío al día, el suelo por colchón, pa beber hay saliva porque el agua es de color marrón y no quejarse rojas que la fosa es peor. Sensatez decir que no es necesario ya desenterrar la memoria y encontrar la paz. Los piojos y la sarna acaban con la piel. El miedo y las palizas, con la voz, los huesos y la fe. Ay, Pepa, cuánto tardas, que vivir así es muy cruel, cruel. Qué insensatez decir que no es necesario ya desenterrar la memoria y encontrar la paz. Eran 12.000 presas en ventas en un aforo de 503. Cuando vengas a Madrid, chulona mía, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Que esos chulos que castigan no se han ido y no queremos que se vuelva a repetir. ¡Que no! Estamos cruzando las órbitas vecinas. Bueno, pues ahora continuamos con la parte de los títeres, ¿no? Y de su uso, ¿no? De su manejo, que bueno, que a mí me resultó especialmente interesante cuando te conocí, que tiene que ver con el uso terapéutico de las marionetas, de los títeres. Cuéntame, ¿por qué pueden ser terapéuticas? Pues yo creo que todo tiene que ver, o sea, que el punto de partida es el hecho de que el títere como objeto animado está conectado con la espiritualidad y la salud. Uh-huh. Es decir, eso no me lo he inventado yo, ¿eh? O sea, que en muchos estudios que han hecho, han realizado, pues encontramos que los primeros títeres, o mejor decir, objetos animados, no tenían un carácter teatral, lúdico ni pedagógico, como es ahora, ¿no? Sino tenían una función más bien conectada con las antiguas ceremonias, ¿vale? Lo que estaba contando ayer, antes. Uh-huh. Los seres arcaicos, como decía, utilizaban objetos mágicos. Y eso era, primeramente, para protegerse de los innumerables peligros, los temores, los miedos, ¿no? Y también, como decíamos, relacionarse con el universo, con la muerte también, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante decirlo. Entonces, dando forma a su miedo, conseguían combatirlo mejor. ¿Por qué? Porque hay una potencia en la imagen, ¿no? Entonces, aquí reporto un estudio de Úrsula Tapolet. Bueno, es un poco antiguo porque es del 1982. Es un libro maravilloso que se llama Las marionetas en educación. Y ella dice que en el títere es un elemento simbólico común a todas las etapas de la humanidad. Y mediante el títere, el infante, en este caso, porque trabajaba con niños y niñas, el infante puede superar determinadas patologías. ¿No? Tú eres más experta que yo, entonces, pero esto yo creo que es como punto de partida para aplicarlo en ámbitos terapéuticos, es ya muy bueno, ¿no? Muy potente. Y si puedo, quiero reportar una frase que encontré en este libro que dice: encarnar el mal, jugar con él, es casi magia negra. Hacer un demonio permite vivir y medir mejor las dimensiones de esos abismos de donde puede venir el miedo. Me parece maravillosa, ¿no? Sí, bueno. Y todo esto que nos cuentas lo pensaste y lo escribiste también en una tesis que hiciste en Madrid, ¿no? Que quizá fue lo que te trajo a esta ciudad. Cuéntanos un poco acerca de tu tesis. Vale, pues la tesis tiene casi 700 páginas, entonces sí, me he venido un poco para arriba. Pero sí fue la oportunidad que, bueno, el Ministerio Italiano me dio para venir aquí a estudiar y a profundizar un poquito más, ¿no?, en la parte teórica. Y también entender que el títere es un recurso maravilloso, provechoso en el escenario, como estuvimos diciendo hasta ahora, pero también no solamente en el ámbito educativo, que era, bueno, el enfoque de mi tesis, porque dentro de mis facetas laborales también soy profesora de primaria. Y no has parado, ¿eh? Sí. Y bueno, la tesis pues me di cuenta de todo el potencial que tenía en el ámbito social y terapéutico. Por eso contacté con la periférica. Y bueno, entonces es complicado resumirlo, pero sí que me gustaría añadir dos elementos del títere. O sea, primero que el títere tiene una impunidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque no soy yo la que está diciendo o haciendo esto. Entonces, esto me permite soltarme, liberarme, descubrir, revelar aspectos de lo que yo siento y pienso también, que de otra manera quizás no podría soltarlo, expresarlo. Y luego, por otro lado, como es, tiene esta impunidad, pues nos permite también transmitir contenidos políticos. Y porque es que no soy yo. O sea, es muy interesante esto. Y bueno, quizás en otro momento puedo desarrollar más. Claro. Pero bueno. Y el otro aspecto es el desdoblamiento. ¿Vale? O sea, nos permite encontrar este lugar seguro, ¿no? Un poco a la Winnicott, ya que estamos aquí con psicóloga. Lo podemos compartir. Y entonces es el títere quien habla, ¿no? Entonces nos permite no solamente revelar aspectos de nosotras, sino también reforzar nuestra autoestima, nuestra fuerza, nuestras posibilidades. Nos permite probar, ¿no? Eso es. Sí, y lanzarnos. Claro. Entonces, no es poco. Bueno, y te íbamos a preguntar que nos dieras alguna referencia de alguna autora que te haya influido, pero como has dicho muchas durante el programa y la gente las puede ir recogiendo, sí que te pediría que nos recomendaras un libro para que nos enamoremos ya perdidamente del títere. Uy, esto es muy difícil porque, claro, con 700 casi páginas, pues tengo una bibliografía bastante. Depende. Hay un libro muy bonito que es una novela. Todo lo que cabe en los bolsillos, que lo recomiendo porque habla... Ahora no me acuerdo la... Porque se me acaba de ocurrir, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo la autora, pero ya con este título se puede encontrar. Uh-huh. Y habla de lo que hizo, lo que sucedió, no quiero spoilerar mucho, uh-huh. sucedió en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con los títeres? Bueno, pues en este momento está la gente ya rebuscando en la librería de Viejo de Todo Madrid. Sí, o a la búsqueda del título era... Todo lo que... Ay, ¿cómo era? En los bolsillos, todo sí. lo que cabe en los bolsillos. Sí, todo lo que cabe en los bolsillos. Bueno, pues no lo apuntamos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y sí. luego, bueno, otros autores y autoras más académicos, pues uh-huh. Eva Mesas. Trabajó mucho, yo creo que es la autora, o sea, la profesora que se ocupa más de títeres a nivel de arte terapia. Uh-huh. Y otra referencia es Miquel Oltra, uh-huh. que ha tratado los títeres más en el campo educativo. O sea, son los dos maestros o uh-huh. mis referencias aquí en el Estado español. Genial. Una cosa... A nosotras aquí en la periférica nos hiciste un taller, ¿no?, de construcción de títeres, que la verdad es que fue muy interesante. Yo tengo ahí mi títere todavía y bueno, todavía, claro, lo voy a tener mucho tiempo. Pero que me pareció como una actividad muy interesante. Y me gustaría que nos explicaras, si puedes y quieres, bueno, cómo es uno de tus talleres, qué se puede esperar. Vale. Pues lo primero de todo, cuando propongo un taller, es mostrar mis títeres, mis criaturas. Uh-huh. Eso porque eso me lo enseñó Mariano Dolci, es un homenaje. O sea, yo le debo mucho a este maestro. Y porque él entró con su marioneta, era un perrete, se llamaba Tobía. Uh-huh. Y de esos perros, no sé cómo se llaman, que tienen mucho pelo, que parecen la fregona. Uh-huh, sí. ¿Cómo se dice este? Bueno, pues este tipo de perro entraba y en un momento pues meó en su pierna. Y luego, claro, esta entrada podéis imaginaros. y se llama Tobía porque es to be or not to be. Toma ya. Y aquí empezó, o sea... se introduce esto de la paradoja de los títeres, que no he dicho anteriormente y aprovecho, uh-huh. porque el títere es y no es. Hay una paradoja porque sabemos perfectamente que es un objeto. Uh-huh. Y en ese caso no es un... Bueno, parecía un perro. Luego, claro, como veíamos los hilos, pues uh-huh. sí que entendíamos que era una marioneta. Pero es tan vivo, tan real... Claro, nos creemos. Entonces, gracias a los títeres podemos superar uh-huh. esta dicotomía y esta herencia que tenemos de la filosofía aristotélica, que es en la que se basa nuestra cultura occidental, que una cosa es o no es. Uh-huh. Este y no lo tenemos, pero gracias a los títeres podemos empezar a cuestionar esto y a partir de ahí podemos imaginar que podemos cuestionar más cositas, ¿vale? Entonces, la paradoja de los títeres. Entonces, yo intento empezar así, ¿no? Uh-huh. También para enganchar un poco y mostrar el potencial. Luego, monto un mercadillo de elementos, porque siempre pido que se traigan trapos, todo reciclado, uh-huh. lo más posible, que no se compre nada porque es un arte pobre. Y sobre todo hoy en día, con esta sostenibilidad, que yo no sé cómo se puede llevar de una forma coherente, porque veo que no se lleva de una forma coherente. Entonces, bueno, esto y luego doy unas pautas según el tipo de uh-huh. Personas, uh-huh. si son niños o niñas, adolescentes, adultos, o sea, puede cambiar uh-huh. la técnica de construcción. Uh-huh. Y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si lo utilizamos en terapia, uh-huh. porque lo peor es proponer algo que luego las personas no puedan alcanzar. Si es uh-huh. un títere muy complicado, el niño tiene 4 años o la niña, pues no. No quiero frustrar, quiero claro. que se disfrute. y luego ya se construye y se anima y luego es, a ver qué pasa con estos títeres. Sí, la verdad es que aunque te pueda parecer que va a costar, ¿no?, entrar así en la dinámica, la realidad es que como que estableces una serie de pautas, no sé, bueno, eso lo hace la experiencia, ¿no?, que ayuda mucho a que te vayas incorporando y a que vayas incorporando toda la dinámica del títere o de la marioneta contigo. Es muy interesante, ¿no?, cómo te terminas expresándote de una manera o expresando a través de la marioneta o del títere muchos aspectos así como un poco más difíciles, ¿no?, de mostrar. Muy interesante. Dime una cosa. Me decías que pueden ir dirigidas a muchas personas estos talleres. ¿Cuáles serían los retos, ¿no? O sea, ¿qué personas te gustaría que fueran, que se pudieran dirigir? Bueno, o sea, sí. Sí, volando, sí. Volando un poco así los deseos. Sí, volando los deseos. Yo llevo, bueno, he dado muchísimos talleres para niños y niñas. Uh-huh. Y también para la formación de profesorado, ¿vale? Uh-huh. Con adultas. Entonces ahora me gustaría ver si puedo enganchar a las adolescentes. Uh-huh. Con una técnica que sería más bunraku, que es otra manera de manipular, o sea, desde atrás. Ajá. Es un poco lo que he ido desarrollando. O con las sombras, con los cuerpos, porque veo que, creo que, o sea, tiene mucho potencial, pero me gustaría trabajar el cuerpo, la concepción del cuerpo o la cuerpa, porque uh-huh. estamos ya en una época de cambios de patrones diferentes, o sea, estamos buscando diferentes, o sea, son géneros. Uh-huh. Entonces, ver cómo en una persona que está desarrollando, ¿no?, su identidad uh-huh. sexual y de género, uh-huh. pues ver cómo a través de un objeto uh-huh. se pueda desarrollar también sus deseos, sus visiones, ¿no?, sus uh-huh. visualizaciones. Uh-huh. Tengo que ver un poco cómo hacerlo, porque si la técnica es demasiado compleja y un títere desde atrás uh-huh. implica que no tienes protección. Vale. Es decir, no tienes el retablo, entonces estás ahí presente con tu títere uh-huh. Y el público. Uh-huh. Entonces, hay que ver un poco, pero estoy en ello. Qué bien. Bueno, tenemos que seguir avanzando. En esta ocasión vamos a pasar a la tercera pieza de Duda de Pel, que nos introduce nuevamente Eva, y después vamos con Contrapicado. Contrapicado es uno de los temas de nuestro primer disco. Es un tema muy particular que no lo interpretamos tanto porque antes lo tocábamos solas, como todas las canciones, pero una vez que hicimos los arreglos para incluirlo en el primer disco, pues ganó tanto la canción que cuando no estamos con la banda, pues no lo solemos interpretar. Contrapicado está escrito en redondilla, que es un tipo de verso hijo de la décima, otra métrica muy utilizada en el siglo de oro español, y bueno, fue como un desafío, porque yo en esos momentos estaba leyendo a muchos autores del siglo de oro español y me apetecía contar una historia en redondilla. Bueno, he salido Contrapicado. Es la historia de una ambición, como digo, y a nivel musical es muy compleja también. Tiene como una onda medio barroca y muy compleja de tocar, pero muy disfrutona de escuchar. Acaricia las estrellas, quise ser una de ellas, echando a volar mi sueño. Y dispuesta a mi camino, dejé todo miedo en tierra. He de abanderar la guerra que construya mi destino. Y cuanto más alto subía, más certeros mis sentidos. sabían que mi latido era señal de agonía. Alcancé que reduje el mundo a nada, ni mi imagen ya sagrada comprendía mi quehacer. Y cautiva de la inercia, siempre en ascenso mi vuelo, me iba alejando del suelo, condenándome a la ausencia. Y desde aquí pienso en los días lejanos de mi niñez. Ahora que la vejez ya se hizo Bueno, después de este contrapicado, esta historia tan bonita que recomiendo que la escuchéis... Sobre el ego. Sobre el ego. Que la escuchéis concienzudamente y con calma. Vamos a ir cerrando la entrevista y, bueno, apabulladas nos hallamos por todo lo que nos ha contado Marilena. Espectacular. Y queremos preguntarte dos cositas todavía. La primera de ellas es... ¿Qué proyectos tienes a la vista y que nos puedas contar, que nos puedas adelantar? Pues muchas gracias por darme la oportunidad de anunciar que nos han aprobado a mí y a esta profesora, Eva Mesas, que cité anteriormente. En la Universidad Autónoma hemos propuesto un curso breve que se llama, titulado Mediación Artística a través de títeres, de los títeres, Títeres para la intervención en ámbitos educativos, sociales y de salud. ¡Qué bueno! Sí, ¿no? Vaya. ¡Qué bien! Entonces, todavía no está en la web, pero puedo, o sea, lo puedo decir porque nos han aprobado el proyecto. Y entonces yo creo que en las próximas semanas pues ya se puede encontrar en la Universidad Autónoma. Está abierto a cualquiera, o sea, es decir, tiene... Un horizonte bastante abierto porque es para educadoras, para profesoras, para trabajadoras sociales y también para terapeutas, psicólogas. Sí, personas ¿Y qué fechas? ¿En qué fecha se va a desarrollar? Será muy bien, gracias por preguntarlo. Pues lo empezaremos en octubre, es un curso breve, entonces sería un día a la semana, el viernes, si no los viernes. Y de octubre hasta diciembre vamos a terminar, son... 30 horas. Vale. O sea, 3 horas cada... Bueno, lo hemos pensado 5 horas, porque como tiene una parte práctica de construcción, como lo que dijimos, pues 5 horas de trabajo, con descanso y todo. Y entonces de octubre a diciembre. Qué bien. Enhorabuena. Pues sí, gracias. Y luego, sí, lo que quiero hacer, que eso ya me queda como... Más ahí como deseo es también montar un espacio y un grupo de trabajo de investigación sobre los objetos animados. Y sí, recopilando un poco las experiencias, Porque lo que retomo un poco lo que estaba contando antes sobre el principito, ¿no? El tiempo y los objetos, ¿no? Esta relación que surge en la construcción y que también tiene que ver con la sacralidad, ¿no? Y con cómo concebimos los objetos, porque es verdad que estamos en una sociedad de consumo que cada día más. O sea, yo este tema lo llevo desde hace 30 años, lo de reciclar y tal. Y hoy día es que hay un consumo de todo, de nuestra vida. Y entonces también ver cómo los objetos, qué representan los objetos, ¿no? Qué, cómo pueden documentar también nuestras vidas. Ajá. Lo que se puede transmitir y se puede descubrir. Entonces me gustaría investigar el potencial de los objetos como, como testigo de nuestras vidas y también de las memorias. Entonces también ahí ver cómo se puede trabajar la memoria histórica de este país, por ejemplo, que tiene mucho que ver con mi país y cómo... Eso es como un deseo que tengo que desarrollar, pero quiero soltarlo aquí también para empezar a sembrar, ¿no? Pero me parece... Qué interesante esto que dices de, ¿no? El cómo los objetos facilitan la memoria y el hecho de que se desechen tanto los objetos favorece el olvido, ¿no? Eso, o sea, es, eso es. ¿Qué tipo de historia vamos a tener sin objetos? Sí. Bueno, pues nada, tenemos que terminar ya, con mucha pena, porque yo me quedaría un montón de tiempo... hablando de esto. Antes de nada, ¿cómo podemos encontrarte, Marilena? Cuéntanos, ¿dónde estás y dónde nos podemos poner en contacto contigo? Pues actualmente vivo en Lavapiés, así que lo digo porque es un reto, o sea, pero me parece interesante decirlo porque esta gentrificación, esta venta, ¿no? de nuestras vidas, porque, repito, la vivienda es un derecho, lo dice la Constitución, pero realmente no se está... Ha dejado de serlo. Eso, entonces vivo ahí y también la fanfarria, aprovecho, ensayamos en Lavapiés, en la ECA, en la Escalera Caracola, los miércoles de 8:30 a 10:30. Dejaremos el contacto a Fanfaria, con lo cual mi trabajo se puede ver en Facebook, se llama Teatrino del Grano, y para contactar conmigo pues el Telegram, y se llama Teatro de Trigo, pero bueno, y eso. Que todas las referencias las tendréis en el en la entradilla del podcast, así que no cunda el pánico. Muy bien, pues nada, agradecerte inmensamente que hayas estado aquí con nosotras en este primer programa, con todas las dificultades que hemos tenido, que vamos a salvarlas. Agradecer también a Dúa de Pel el que nos hayan cedido sus piezas y nos hayan introducido sus canciones. Muchos besitos desde aquí y también por sus aportaciones a Que te den teatro, a Juan y a Ana. Y nada, pues muchísimas gracias, Marilena, por venir. Gracias infinitas. Muchas gracias. A ustedes por la posibilidad. Bueno, pues nada, Jaime. ¡Uf! ¡Qué alegría, ¿no? ¡Qué alegría! Hemos hecho el primero. Parece ¿cuántos que meses no iba a llegar? Total. Pensando en esto. Bueno, aprovecho también para decir que si os ocurre algo, algún comentario, sugerencia, propuesta, consejo, aquello que queráis, nos lo podéis hacer llegar al mail diversidad@laperiférica.org. ¿Vale? Sin acentos ni nada. Pues nada, que... Muchísimas... Fascinados, nos vamos por el títere. Fascinadas. Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias. A ustedes. Hasta más. Hasta luego. Y pronto. Y pronto. Chao. Chao.